homenaje y recuerdo a una de las grandes figuras que tuvo el cine y el jazz norteamericano, que se llamó Al Jolson. Al o Albert Jolson fue un cantante, comediante y actor de teatro y cine estadounidense. En la cima de su carrera fue apodado el mejor artista del mundo. Su estilo interpretativo era impetuoso y extrovertido y popularizó una gran cantidad de canciones que se beneficiaron de su enfoque melodramático, descarado y sentimental. Entre 1911 y 1928, Jolson realizó 9 shows seguidos de Winter Garden y 16 giras nacionales e internacionales. En los años 1920 fue el más famoso y mejor pagado artista de los Estados Unidos. Numerosos cantantes famosos fueron influenciados por su música, entre ellos el recordado Bing Crosby. Hoy día es más recordado como la estrella de la primer película sonora de la historia del cine, The Jazz Singer, el cantor de jazz del año 1927 de la Warner Brothers, puntapié inicial del nacimiento del cine sonoro. Según la enciclopedia de St. James de la cultura popular, Jolson fue para el jazz, el blues y el ragtime lo que Elvis Presley fue para el rock and roll, siendo el primer cantante popular en hacer un evento espectacular actuando en pasarelas que se extendían entre la audiencia. Corría de un lado a otro de la pista y cruzaba el escenario emocionando a los espectadores y atrapándolos en el éxtasis de su actuación. Según el historiador musical Larry Stempel, nadie había escuchado nada igual en Broadway, y Stephen Bonfield escribió que el estilo de Jolson era posiblemente el factor más importante para definir el musical moderno. Jolson tenía un estilo único para cantar música afroamericana y popularizó el jazz y el blues para el público estadounidense blanco, que no era receptivo del mismo, y ello allanó significativamente el camino para que los músicos negros ingresaran a la conciencia musical nacional. Con frecuencia se pintaba la cara de negro para interpretar música compuesta originalmente por afroamericanos, y tal es así que al protagonizar el cantor de jazz aparece pintado de negro y luego protagonizaría una serie de películas musicales durante la década de los años 1930. Al Jolson nació como Asa Jolson el 26 de mayo de 1886 en el pueblo judío de Srednike, ahora conocido como Serekciut, cerca de Kaunas, en Lituania, por entonces parte del Imperio Ruso. Fue el quinto hijo de Moses Rubin Jolson y Nechama Cantor. Sus 4 hermanos fueron Ros, fallecida en 1939, Elta, fallecida en 1948, otra hermana que murió siendo niña, y Hirsch, Harry, fallecido en 1953. Asa Jolson no sabía con exactitud su año de nacimiento, ya que los registros no se conservan en su pueblo natal, considerando inicialmente 1885, pero luego confirmó 1886. En 1891, su padre, que era rabino y cantante, decidió mudarse a la ciudad de Nueva York para asegurar un mejor futuro para su familia. Pero recién pudo hacerlo en 1894 y llegaron en el barco SS Umbria al puerto de New York el 9 de abril de 1894, encontrando trabajo como cantor en la congregación Talmud Torah de el vecindario Southwest Waterfront de Washington, D.C., donde recaló con la familia. Pero vendrán tiempos malos porque su madre fallece a los 37 años a principios de 1895. Vendrán periodos de abstinencia. El joven Asa pasará tiempo en un hogar para huérfanos, la Escuela Industrial para Niños de St. Mary en Baltimore, dirigido por los hermanos Sabrian. Luego, con su hermano Hirsch, cantaban trabajando en equipo en las calles, recogiendo monedas, utilizando los nombres de Al y Harry, y usaban dicho dinero para comprar entradas y asistir a los espectáculos en el Teatro Nacional. En la primavera de 1902, Al aceptó un trabajo en el circo de Walter Main como acomodador, y a quien le impresionó su voz y le otorgó un puesto como cantante. Pero antes de fin de año el circo se había cerrado y Jolson estaba otra vez sin trabajo. En mayo del año 1903, Asa consigue ingresar al espectáculo burlesco, el Dainty Duchess Burlesquers, e hizo una notable actuación en Be May Baby Bumblebee. Y el productor acordó mantenerlo, pero nuevamente la mala suerte se da con el cierre del burlesque a fin de ese año. Y entonces forman una sociedad de vodevil con su hermano Harry, y trabajaban para la agencia William Morris, y luego formaron un equipo con Joe Palmer en una gira nacional. Pero las presentaciones en vivo perdían popularidad a medida que los teatros de Nickelodeon atrapaban al público, y para 1908 eran dominantes en la ciudad de Nueva York. Mientras actuaba en un teatro de Brooklyn en el año 1904, Al decidió un nuevo enfoque y comenzó a actuar con blackface, o sea, su cara negra, lo que impulsó su carrera. Y a finales de 1905, Harry abandonó el trío después de una discusión con Al, rechazando su pedido de que cuidara a Joe Palmer, que estaba en una silla de ruedas, mientras él actuaba. Posteriormente, Al y Joe Palmer, como dúo, no tuvieron mucho éxito, y en el año 1908 acordaron separarse, y Al Johnson quedó solo. Y se mantuvo exitoso a nivel nacional como cantante de vodevil en el Teatro Globe Aguiwan de San Francisco, donde se radicó diciendo que la gente devastada por el terremoto necesitaba a alguien que les animara. En 1908, ante la necesidad de dinero, regresó a la ciudad de Nueva York con su esposa Henrietta, donde en 1909 su canto llamó la atención de Lew Dockstader, el productor protagonista de los Minstrel de Dockstader, y aceptó su oferta, convirtiéndose en el habitual intérprete de cara negra, impresionando con su demostración de energía. Y J.J. Schubert lo contrató para Le Belle Paris, comedia musical que se inauguró en el Winter Garden el 20 de marzo de 1911, y atrajo a una gran multitud al teatro, y esa noche ganó popularidad, y en un mes Al Johnson era la estrella, lo que ayudó enormemente a iniciar su carrera como cantante. El espectáculo se cerró después de 104 actuaciones, y luego aceptó la oferta para actuar en el musical Vera Violetta, que se inauguró el 20 de noviembre de 1911, y que fue un impresionante éxito. Jolson cantó nuevamente a cara negra y llegó a ser tan popular que su salario semanal ascendió de $500 a $750. Pero no paró allí. Jolson le decía a la audiencia: no se ha escuchado nada todavía, antes de interpretar canciones adicionales, lo que, como resultado final, el propietario de Winter Garden, Lee Schubert, aceptó firmar con Jolson un contrato de 7 años con un salario de $1,000 por semana, que luego se duplicó en 1914, y en 1916 aparece como personaje estrella en el musical Robinson Crusoe Juniors. En 1918 protagonizó otro exitoso musical, Sinbad. En 1920, Johnson se había convertido en la estrella más importante de Broadway y celebró actuaciones en todo el país. Lee Schubert le puso el nombre de Al Johnson a su teatro recién construido en la calle 59, y con 35 años, Johnson se convirtió en el hombre más joven de la historia de los Estados Unidos en tener un teatro que lleve su nombre. Y su apertura se daba con el nuevo musical Bombo. Pero Al Johnson sintió miedo. Caminó por las calles horas antes, tras bambalinas, perdió la voz, suplicando que no levantaran el telón. Vamos a hacer una pequeña pausita musical para escuchar a Al Johnson en uno de sus temas, el de la película Sonny Boy del año 1929. Tema compuesto por él, canta Al Johnson, Sonny Boy. You're only three, honey boy. You've no way of knowing, there's no way of showing what you mean to me, honey boy. When there are gray skies, I don't mind the gray skies, you make them blue, honey boy. Please, I said, make it, I said it. Rain may forsake me, let them all forsake me. I still have you, honey boy. You're sent from heaven, and I know your worth. Made a heaven for me right here on earth. And when I'm old and gray, dear, promise you won't stray, dear, from your dear old dad any boy. When there are gray skies, I don't mind gray skies. I don't mind if you make them blue, sunny boy. Friends may forsake me. Let them all forsake me. I still have you, sunny boy. You're sent from heaven, and I know your worth. Why, you've made a heaven for me right here on earth. Bueno, y así escuchamos a Al Johnson en Sonny Boy. And when he came to see her, she smiled the evening through. Till he said, girlfriend, get your money back. A gravel gutty is the name for you. Such a handsome sailor, and how he talked. Pero el telón se levantó. Y Johnson estaba transpirado, temblando, siendo empujado por su hermano Harry al escenario. Actuó y recibió una ovación que nunca olvidaría, con varios minutos de intenso aplauso. Salió del escenario y no quería volver, pero el público le pedía a gritos, hasta que volvió a salir repitiendo varias veces nuevas salidas y reverencias, y le dijo al público: esta noche soy un hombre feliz. En marzo de 1922 trasladó el espectáculo al Teatro Centenario, mucho más grande, para actuar a beneficio de veteranos judíos heridos de la Primera Guerra Mundial, y luego se tomó un descanso, regresando en mayo de 1923 para realizar Bombo en el Winter Garden. Y un crítico escribió en el New York Times: regresó como el circo, más grande, más brillante y más nuevo que nunca. Y el crítico Charles Darton escribió: todo lo que toca se convierte en diversión. Mirarlo es maravillarse con su vitalidad humorística. Es el juglar de los viejos tiempos convertido en cuenta moderna. Con una canción, una palabra o incluso una sugerencia, provoca una risa espontánea. Aquí tienes la definición de comediante nato. Jolson siguió con su maquillaje de cara negra hasta el año 1931. Los historiadores han descrito el rostro negro y el estilo de canto de Al Jolson como metáforas del sufrimiento judío y negro a lo largo de la historia. La primera película de Jolson, The Jazz Singer, el cantor de jazz, fue descrita por el historiador Michael Alexander como una expresión de la música litúrgica de los judíos con la música imaginada de los afroamericanos, señalando que la oración y el jazz se convierten en metáforas para judíos y negros. La imagen del cantor de rostro negro permaneció en la mente de Rafaelson cuando concibió la historia que condujo a esta película. Y los críticos de la película vieron el simbolismo y las metáforas interpretadas por Jolson en su papel de hijo de un cantor que deseaba convertirse en un cantante de jazz. Uno de los tantos críticos expresó que la cara negra de Jolson le agregaba importancia a su papel. Cuando uno escucha las canciones de jazz, se da cuenta de que el jazz es la nueva oración de las masas grandes de la comunidad y dieron la bienvenida a el cantor de jazz y la vieron como un vehículo para obtener acceso al escenario. Warner Brothers originalmente había elegido a George Gissell para el papel, ya que había protagonizado la obra de Broadway. Pero cuando Sam Warner decidió hacer el filme musical con el Vitaphone, pensó en Al Jolson como la estrella y le dijo a Gissell que tenía que cantar en la película. Pero Gissell se negó, permitiendo así que Warner lo reemplazara por Jolson. Y el despechado Gissell criticó a Warner diciendo que le dio el papel a Jolson porque aceptó ayudarlo a financiar la película. Pero Sam Warner no llegó a verla porque falleció repentinamente el día anterior a la edad de 40 años. La hija de Harry Warner, Doris, recordaba el entusiasmo de su tío y lloraba durante la proyección, pero a la mitad de la proyección Doris comenzó a ser superada por la sensación de que algo notable estaba sucediendo. La expresión de Jolson, "espera un minuto", provocó gritos de placer y aplausos de la platea, que quedaron impresionados al ver y escuchar hablar por primera vez al actor en una película. Tanto que al principio se perdió el doble sentido y después de cada canción de Jolson explotaba el aplauso. Y la emoción aumentó a medida que avanzaba la película y cuando Jolson comenzó su escena con Eugenia Bettserer, la histeria se apoderó del público. Tal como ocurrió en la primer gran función de cine con las vistas animadas de los hermanos Lumière en París. Según el historiador del filme, Scott Heyman, los hermanos Warner mostraron algo inédito. La tumultuosa ovación demostró que Jolson fue el hombre adecuado para la transición del cine mudo al sonoro y acotó una muchedumbre que se puso de pie, pateó y vitorearon. Jolson, Jolson, Jolson. Al final de la película, Jolson se levantó de su asiento y subió al escenario y le gritó a la platea: Dios, creo que realmente me siento bien. Y firmando autógrafos después del espectáculo, las lágrimas corrían por su rostro, comentó el crítico Stanley Walking. Mac McAvoy, coestrella de Jolson, recordó que la policía estaba allí para controlar la multitud, como había ocurrido en el estreno de El Nacimiento de una Nación. La película fue producida por la Warner Brothers, utilizando su nuevo proceso de sonido Vitaphone, dando así nacimiento al cine sonoro. Los espectadores quedaron boquiabiertos cuando las acciones silenciosas fueron interrumpidas con verdadero canto y sonido. Las imágenes mudas en movimiento realmente cobraron vida. Ver las expresiones de los espectadores en su rostro cuando desde la pantalla se les hablaba era sorprendente. Y cuando salió con mami y se arrodilló ante su mamita, ello fue dinamita, dijo Gregory Peck en una entrevista. Al Johnson acaba de hacer estallar al público con el diálogo y una canción. He was such a handsome sailor, and how he tossed the old Magoo. He told her that he loved her, and a thousand others too. Al Johnson accedió al cine con una ley de plantación y siguió con El cantor de jazz en 1927. Su consagración y luego The Singing Fool, 1928, Dilo con canciones, 1929, Noches de Nueva York, 1929, Sonny Boy, 1929, Mamita, 1930, Showgirl in Hollywood, 1930, Big Boy, 1930, Aleluya, Soy un Vago, 1933, Wonder Bar, 1934, Entra en tu Baile, 1935, The Singing Kid, 1936, Rose de Washington Square, 1939, Cabalgata de Hollywood, 1939, y Río Suaní, 1939. Después del ataque a Pearl Harbor, solicitó permiso para ir a cualquier parte del mundo donde haya un soldado estadounidense. Y fue la primera estrella en entretener a las tropas en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial, en la que contrajo malaria y perdió un pulmón. Después de un periodo de inactividad, regresó a su estrellato con The Jolson Story, 1946, donde Larry Parks le interpretó y él se encargó de doblarlo con el canto, ya que por sus 60 años de edad no podía interpretarse siendo joven. Pero persuadió al estudio para que lo dejaran aparecer en una secuencia musical, Swanee, filmada completamente en plano abierto, con Jolson cantando con su cara pintada de negro y bailando en la pista que conduce al centro del teatro. Larry Park recibió una nominación al Oscar como mejor actor por este trabajo y lo repitió en la secuela Jolson Sing Again del año 1949. En 1950, según el biógrafo Michael Friedland, Jolson viajó por su cuenta a Corea luego de que el secretario de Defensa le enviara un telegrama que decía: "Perdón por la demora, pero lamento no tener fondos para el entretenimiento". A lo que Jolson le respondió: "¿De qué fondos está hablando? ¿Quién necesita fondos? Yo tengo los fondos". Y volvió a ser la primera estrella en entretener a los soldados en el servicio activo en la Guerra de Corea, presentando 42 espectáculos sin parar en 16 días. Antes de regresar a los Estados Unidos, el general Douglas MacArthur, líder de las Fuerzas de las Naciones Unidas, le obsequió un medallón con la inscripción a Al Johnson de los Servicios Especiales en reconocimiento al entretenimiento del personal de las Fuerzas Armadas, Comando del Lejano Oriente. Al Johnson falleció pocas semanas después de regresar a los Estados Unidos de un ataque cardíaco en el Hotel St. Francis de la ciudad de San Francisco, cuando jugaba carta con sus amigos a los 64 años, el 23 de octubre de 1950, en parte debido al gran esfuerzo físico de esa actuación, teniendo en cuenta que le faltaba un pulmón. En el funeral se estimó que concurrieron más de 20.000 personas a pesar de la amenaza de lluvia y fue uno de los mayores funerales de la historia del espectáculo. El secretario de Defensa, George Marshall, le otorgó póstumamente la Medalla al Mérito. El día de su fallecimiento, Broadway atenuó las luces en su honor y las estaciones de radio de todo el mundo le rindieron un homenaje. La BBC, poco tiempo después de su muerte, presentó un programa especial titulado Jolson Sing On. Fue enterrado en el Hillside Memorial Park Cemetery de Culver City, en California, donde Elle Galbraith, la viuda de Jolson, compró una parcela y encargó al conocido arquitecto negro Paul Williams que diseñara su mausoleo. La estructura de mármol de 6 pilares se corona con una cúpula junto con una estatua de bronce de 3/4 de Al Jolson, apoyada eternamente en una rodilla con los brazos extendidos y aparentemente listo para entrar en otro verso de Mamita. El interior de la cúpula presenta un enorme mosaico de Moisés sosteniendo las tablas de los 10 mandamientos e identifica a Jolson como el dulce cantor de Israel y el hombre levantado en lo alto. En su testamento contribuyó con su dinero a organizaciones benéficas judías y otras. Al Jolson se casó 4 veces en su vida. En 1902 se casa con Alba Osborne y se divorcia en 1928 para casarse en ese mismo año con Ruby Keller, con quien adoptan un niño nacido en 1935 al que llama Al Jolson Jr. Luego se divorcian en 1940 y en 1945 se casa con Elle Galbraith, con quien adopta 2 niños, uno nacido en 1948 al que llama Asa y una niña nacida en 1949 a quien llaman Alicia. En 1994, el Correo de los Estados Unidos honró a Al Jolson emitiendo un sello postal de 29 centavos de dólar que fue presentado en una ceremonia en el Lincoln Center de Nueva York el 1 de septiembre de 1994 por su 4ª esposa, Elle Galbraith. Esta estampilla integra una serie en honor a los cantantes populares estadounidenses que incluyó a Bing Crosby, Nat King Cole, Ethel Merman y Ethel Walters. Cabe destacar que Elle Galbraith fallece el 11 de enero del año 2004. En el año 2006, una calle de la ciudad de Nueva York recibe el nombre de Al Jolson, con la ayuda de la sociedad Al Jolson. En octubre del 2008, un nuevo documental, Al Jolson y The Jazz Singer, se estrenó en la 50ª edición del Lübeck Nordic Film Days en Lübeck, Alemania, y obtuvo semanas más tarde el primer premio en un concurso anual de cine en Kielunas. En noviembre del 2007, un documental similar, A Look at Al Jolson, fue ganador en el mismo festival. Al Jolson tiene 3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Una en el 1716 por su marca de la industria discográfica. La otra en el 6622 por su contribución al cine. Y la última en el 6750 por sus logros en la radio. También es miembro del Salón de la Fama del Teatro Americano y en el año 2000... en el Golden Palm Star de Palm Springs se le realizó una dedicación. Y este ha sido nuestro cálido homenaje a Aya Jolson, el popular Al Jolson, al cumplirse este pasado martes 23 de octubre, 48 años de su fallecimiento.